hemos de dar. Aunque vayamos sin rumbo, no lo conseguirán. Elige tu camino, tu destino no está escrito. Ya que se ponga adelante, no dudes en machacar. Nadie dirigirá los pasos que hemos de dar. Aunque vayamos sin rumbo, no lo conseguirán. Elige tu camino, tu destino no está escrito. Ya que se ponga adelante, no dudes en machacar. Escuchadme un momento, no cualquier cero, ¿eh? Cero patatero, patatero, cero patatero.